sorpresas iban a pasar. Un niño lo fue a probar y empezó a saltar, saltar, porque el sombrero al cantar hace magia al girar. Gira, gira el sombrerito, vuela alto despacito. Si cantamos con amor, sale magia alrededor. Gira, gira otra vez, uno, dos y hasta tres. Si reímos al cantar, los sueños van a volar. Del sombrero sale un sol, también flores de color. Un conejito brincador y un pajarito cantor. Los niños dicen qué emoción y lo cantan con pasión, porque cuando hay ilusión baila fuerte el corazón. Gira, gira el sombrerito, vuela alto despacito. Sombrero sigue azul, esperando a alguien más que lo quiera usar jamás. Porque al niño que canta hoy, la magia siempre le doy. Si comparte su canción, crece grande la ilusión. Gira, gira el sombrerito.